en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que ayer por la tarde volvió a los entrenamientos para preparar ya ese próximo partido el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Bueno, pues aquí estamos para contarte toda la actualidad en el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Te saludamos en este 4 de octubre, martes. Buenas tardes. Por cierto, acabamos de conocer que el Elche Club de Fútbol jugará el último partido del mes de octubre en el Sánchez Pizjuán, domingo a las 12 del mediodía. Sevilla Atlético Elche, domingo 30 de octubre a las 12 del mediodía en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al filial, frente al Sevilla Atlético. Por tanto, en este mes de octubre el Elche juega dos partidos domingo a las 12, las dos salidas en Zaragoza. La próxima salida, creo recordar que es el domingo 16 de octubre, y el domingo 30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético, Elche Club de Fútbol. Vamos ya con titulares. El Elche Club de Fútbol dará su aval a Javier Tebas para presidir la Liga de Fútbol Profesional. El presidente del club, Diego García, confirmó anoche en A Todo Gol, en Teleelche, esta impopular decisión y la justificó de la siguiente manera. Diego García. Esto es un tema que para nosotros es muy delicado. Todos sabemos que el Elche fue descendido, a nuestro modo de entender y de todos los aficionados, de una forma cuanto menos peculiar. Este Consejo de Administración va a seguir con el procedimiento judicial iniciado, y si podemos iniciar 7 más los vamos a iniciar, para recuperar no solo la categoría sino también una indemnización que pueda compensar estos años que hemos estado en segunda división. Dicho esto, ahora se abre un proceso electoral en la que el señor Tebas nos pide el aval y nosotros tenemos dos opciones: dárselo o no dárselo. ¿El aval es el voto? No, el aval es el apoyo previo el apoyo previo para presentarse a las elecciones. No sabemos si, parece ser que puede haber otro candidato, y no sabemos si va a conseguir los 11 avales previos para que hayan votaciones. Pero el caso es que el señor Tebas nos ha pedido en reiteradas ocasiones el aval. Yo antes te tengo que decir una cosa. Desde que este Consejo de Administración está gestionando el Elche Club de Fútbol, las relaciones con la Liga de Fútbol son inmejorables, inmejorables. Nos han ayudado en todo lo que hemos solicitado. Hay una relación fluida. Hemos recobrado la confianza y creemos que lo mejor para el Elche en esta situación es darle ese aval al señor Tebas. No solamente porque es lo mejor que institucionalmente nos interesa, aunque como aficionados tal vez no se lo daríamos, porque nos duele lo que pasó. Podríamos hablar de otras cosas, que durante estos años se está erradicando la violencia, el racismo, se está erradicando los amaños de los partidos, se ha conseguido un control económico tal, que se ha conseguido unos ingresos extraordinarios. Pero al Elche nos ha perjudicado. Pero, aunque nos haya perjudicado él, pero no podemos seguir perjudicándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que quiero anunciar es que el Elche va a dar ese aval a la candidatura del señor Tebas, porque creemos que para el Elche en estos momentos es lo mejor. Una medida muy impopular en Elche. Ya, pero volvemos a tomar medidas que creemos que son mejores para el Elche, no para nosotros. sin duda noticia polémica, sin duda, porque bueno, ya sabemos todos de qué calaña está hecho el señor Javier Tebas. Por cierto, la otra candidatura es el expresidente del Eibar, el que lógicamente aprovechó el momento y pidió que el Elche se fuera a segunda división. No sabes qué es peor, si el diablo o el padre del diablo. Desde luego, a nadie evidentemente gusta esta situación. Y como aficionado, en este caso como cualquier aficionado, creo que es como si me diesen una patada donde más duele, el apoyar a Tebas, por muchas explicaciones que puedan ser más o menos coherentes, de que ahora mismo el club necesita el apoyo a Tebas para que este no lo triture. Ya bastante nos ha triturado. Por cierto, que sobre el futuro de Skyline y el futuro del Elche, el presidente ha dejado claro que tras la suspensión de la subasta, ha insistido en que si la multinacional qatarí acredita su solvencia y presenta los 25 millones de euros anunciados, el Consejo tardará un segundo, dijo, en ceder las llaves del club. El presidente aseguró que no puede repetirse la misma historia que con Juan Anguix y que además el Elche también tiene futuro por medios propios mediante la capitalización de deuda y la aprobación del convenio de acreedores. En este sentido, se va a convocar para finales de noviembre una junta de acreedores para aprobar, para someter a su aprobación este convenio siempre y cuando tenga un apoyo mínimo del 65%. Días después, se convocará la Junta General de Accionistas para votar la ampliación de capital por esa capitalización de deuda que supuestamente se haya aprobado con los acreedores. Además, en esta junta, la postura de la fundación será votar a favor del convenio, según el presidente, porque si votan en contra, el Elche entraría en liquidación. Todo esto, evidentemente, si es que antes un juez no decide darle la razón a Skyline o al IVF y vuelve a poner en marcha la subasta y Skyline se hace con el control accionarial. Porque eso no sabemos el tiempo que puede pasar. Y a nivel deportivo, el Nastic es el rival. Pellegrín y Lolo no han entrenado con el resto y siguen entre algodones. Armando, Nino y Eldin entrenaron 15 minutos en anexo y luego se retiraron por precaución. Es decir que todavía no hay seguridad que ninguno de los que se perdió el partido por lesión, como los mencionados Pellegrín, Lolo y Eldin, puedan llegar a tiempo. Y para Armando, pues sin duda ya una buena noticia. Ya hace algunos entrenamientos con sus compañeros. Un Armando que se lesionó en la recta final de la temporada pasada, arriesgó por el equipo, el cartílago dijo basta, se tuvo que operar y después de varios meses vuelve a ver la luz al final del túnel. Armando. Sí que es verdad que das un saltito en todos los aspectos, sobre todo mental y anímicamente, pues el estar con los compañeros, ¿no? Aunque el doctor todavía un día me da el caramelito y otro día me lo quita. Vamos con pausa porque, bueno, es una lesión jodida y llevo mucho tiempo fuera. Entonces, vamos con esa tranquilidad de que no haya ningún problema, ¿no? Me veo con buenas sensaciones. Tengo ganas, muchas ganas de estar con el grupo y sumar de donde me toque. Pero bueno, al final el doctor pues marcará un poco las pautas a seguir en ese aspecto, ¿no? Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid. Valencia, Las Palmas, Cartagena. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. José, Amanda, Vladimir... La diversidad despierta la creatividad y prueba de ellos el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Oferta válida hasta el 31 de octubre financiando con Banco Cetelem. Consulte las condiciones con volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Antes de que se me olvide, os recuerdo, sobre todo a los más fan del baloncesto, que este próximo fin de semana, concretamente el 7 de octubre, el viernes, se va a celebrar el Memorial Carlos Álvarez Fortes, un grande del deporte, un grande del baloncesto ilicitano que por desgracia nos dejó hace un año. Bueno, pues se va a celebrar en el Parque Deportivo de Elche, se va a colocar una placa en la pista de básquet Carlos Álvarez Fortes a la entrada del recinto con su nombre. El descubrimiento de la misma se hará a la conclusión del partido femenino que comienza a las 7, habrá un partido femenino a las 7, y luego a las 8:30 un partido masculino. Estarán el concejal de deportes, también el alcalde. Y bueno, pues insisto, ese Memorial Carlos Álvarez Fortes que se va a celebrar el viernes desde las 7 de la tarde. Vamos a centrarnos en el capítulo institucional y toda la polémica que ha generado la subasta, la paralización de la subasta, las preguntas, la inquietud que surge a través de saber qué va a pasar con el Elche. Finalmente, Skyline se hará con el control del club. Serán los jueces, evidentemente, los que tengan que decidir qué papel va a adoptar el Consejo de Administración. Bueno, ya ayer, si tuvisteis la oportunidad, veríais la entrevista que le realizamos al presidente del Elche, Diego García. De todas formas, hemos extractado una parte, la más interesante en este capítulo económico, para intentar despejar dudas. Así en titulares os dejo algunos de los titulares que dijo. Dijo que el Elche tiene futuro tanto por sus propios medios como con la llegada de un grupo inversor, que después de la experiencia del año pasado con Juan Anguís no van a marcharse hasta que Skyline acredite su solvencia ante el Consejo de Administración y que se acredita esos 25 millones para levantar el concurso el Consejo dijo textualmente, durará un segundo. En cuanto a la sanción de la Unión Europea, dice que no hay ningún problema, que la van a recurrir, que el día que sea firme el juez la calificará, pues como corresponda, ordinaria, subordinada, masa, y cuando haya que pagarla, dice que convocarán una ampliación de capital y si ninguno de los accionistas quiere aportar su parte, el Consejo de Administración lo hará. En el convenio de acreedores que han presentado al menos o al menos hacen falta 10.600.000 euros, tienen que ser convertibles en acciones, que cuanto más dinero mejor, porque así la rebaja de la deuda concursal sería mayor. Se convocará para finales de noviembre una junta de acreedores para aprobar el convenio de acreedores. Hace falta un 65% para aprobar este convenio, bien aceptando la quita del 65% en 10 años o bien aceptando la capitalización y conversión. Luego, en unos días, se convocaría una junta general de accionistas para someter la ampliación de capital por compensación de créditos que se haya aprobado en la junta de acreedores. Y en esa junta, la postura de la fundación será votar a favor, porque según el presidente, si se vota en contra, el Elche estaría en liquidación. Bueno, vamos a poner esa entrevista hablando de precisamente todo el capítulo institucional. A mí, personalmente, me parece curioso que se haya criticado por determinadas personas, que no se haya criticado por determinadas personas a las personas, a la institución o al notario que ha propugnado, que ha iniciado esa subasta con evidentes irregularidades y defectos, que no se haya criticado esto, y en cambio sí se haya criticado a la Fundación o al Consejo, que es quien ha advertido de esas irregularidades y de esas ilicitudes que se estaban cometiendo. Eso realmente es curioso, porque el notario, cuando paraliza la subasta, tan solo alega uno de los defectos. Pero en nuestras alegaciones, en nuestras manifestaciones, habían muchas más defectos e irregularidades que viciaban de nulidad la subasta, por un lado. Por otro lado, el Elche tiene futuro, Paco. El Elche tiene futuro tanto por sus propios medios como si viniera un grupo extranjero o local con liquidez. El Elche tiene futuro por sí solo, con sus propias fuerzas, efectivamente con sus dificultades, una vez que tengamos aprobado el convenio y hay una capitalización de créditos, en ese momento el Elche es viable. Si por el contrario viniera un grupo inversor con 25 millones, y digo 25 no solamente porque es lo que dijo el director del Instituto Valenciano de Finanzas, pero porque si Skyline ha estudiado los números del concurso, se dará cuenta que con 25 millones sí que levanta el concurso. 30 ordinarios, la mitad son 15, más unos 10 privilegiados, los 25. Si eso no viene, el Elche, por sus propios medios, va a continuar. Y si viene, nosotros al día siguiente, y tú eres testigo, que incluso personalmente te lo he dicho a veces, que al día siguiente nosotros nos vamos, les entregamos las llaves del club. Lo que hagan al día siguiente ya no será responsabilidad nuestra. Si aportan los 25 millones de euros en el club, si al día siguiente venden el club, sacan el dinero de las cuentas, venden la plaza, bueno, tengamos que el estadio solamente vale 50 millones de euros. Está hablando en 52 millones de euros. Yo estoy convencido que si no tuviéramos estas cautelas, si no pusiéramos estos condicionantes y al final entrar en el club, el primero que un político o que un despacho de Madrid nos aportara, y no pusiéramos estas cautelas, vuelvo a repetir, y saliera mal, seguro que nos achacarían y nos responsabilizarían de entregar al primero que pasa. Yo creo, Paco, que la condición humana es así. Es decir, yo creo que todos somos iguales. Es decir, solemos dar mayor valor a lo que viene de fuera respecto de lo que tenemos dentro. Y la experiencia la tuvimos el año pasado. Y a mí me da la sensación de que este año, de que esta temporada, los mismos que apoyaban al que venía de fuera sin acreditar la solvencia, con los ojos cerrados están apoyando a esta nueva empresa. Y yo no digo que no sea solvente, yo lo único que digo es que nuestro Consejo de Administración es que al menos los indicios que hasta ahora hay encima de la mesa nos demuestran que tal vez no tengan la solvencia que han prometido. Es decir, El hecho de que la matriz española se constituya un día antes de que el señor Illueca venga a Elche, es decir, el 4 de agosto, con el mínimo de capital social, el hecho de que la matriz internacional se constituya un mes antes con un euro de capital social, el hecho de que Skyline no tenga absolutamente ningún trabajador, que el administrador único sea la misma persona, persona íntimamente relacionada con el Alcorcón y con la empresa o despacho que ha informado la... Claro, todo esto nos da indicios de que no existe esa solvencia. Pero en todo caso, perdone, ya acabo, Paco, pero en todo caso recibimos una carta, la tengo aquí. Quiero enseñarla a los telespectadores. Es una carta escrita, bueno, a mano, tanto en breve, sin ningún membrete, absolutamente ninguno, sin ningún teléfono. Es una carta que, vamos, ninguna empresa solvente y con cierto prestigio y actividad haría nunca este tipo de carta. En todo caso, nosotros le hemos contestado a esta carta y no hemos tenido contestación. Le hemos invitado a que nos visiten y a que nos aporten la documentación que les sirvió para ser merecedores del informe de BDO y que vengan a vernos y a hablar y a demostrarnos su solvencia. Lo único que sabemos por un medio de comunicación es que se dedica a ir a ver los partidos. Pero es increíble. O sea, resulta que ha estado en el Martínez Valero, parece ser el administrador único de Skyline, y no ha sido para venir a saludarnos y a decir, oye, estoy por aquí, vamos a hablar. No lo entendemos. Las cuestiones que tú dices de que tienen muy poco dinero en esa, digámoslo así, en ese inicio de empresa empresarial en nuestro país, no sé, desde mi desconocimiento puedo pensar que como no tienen negocios en España, pues ahora van a abrir uno y hacen, ponen legalmente lo mínimo exigible. Puedo pensar eso. Sí. Pero hay una empresa, una consultora que es BDO, que se supone que es de garantías, que esa empresa sí ha acreditado esos depósitos notariales. ¿Vosotros también dudáis de esa empresa? Bueno, yo, vamos a ver, esa empresa no ha acreditado los depósitos notariales. Creo que nadie ha acreditado hasta ahora los depósitos notariales. Entonces, ¿cómo han elegido? Bueno, pues de hecho, Paco, estamos esperando hasta hoy para ver si los depositan. Es decir, cuando el informe de BDO indica, según parece, que esta empresa es la más solvente, lo que dice el señor Illueca cuando viene a Elche, es decir, esta es la merecedora, no estoy adjudicando nada, y ahora vamos a empezar un proceso para ver si cumplen con los compromisos verbales que hicieron en su oferta. Verbales no creo que sean. Bueno, quiero decir, cuando uno acredita su solvencia no puede ser de palabra, tendrá que acreditarlo con papeles, con cuentas bancarias, creo. No sin sé duda, Paco, efectivamente yo estoy contigo, pero lo cierto es verdad es que qué buena ocasión hubiera sido hace unos días, cuando dicen que estaban aquí en España, aparte de hacer el comunicado, indicarnos, además venían a hacer los depósitos, indicaron, a hacer los depósitos, es decir, la adjudicación fue el día 5 de agosto y el... ¿Qué? Estamos al 20... Hoy estamos... Hoy, a 3 de octubre. Pues dos meses después vinieron a hacer los depósitos. Bueno, es que es algo irrisorio. Es que venimos a hacer los depósitos, lo dijeron en su comunicado. Venimos a hacer los depósitos que tenían que haber hecho hace dos meses, pero es que ni siquiera los muestran. Sí, yo ni siquiera los muestran. En eso os entiendo y he de reconocer que no me inspira confianza el hecho de que no se hayan presentado aquí. Yo de ellos, en vez de Madrid, vengo aquí a Elche, me presento mi plan y además presento los depósitos notariales. En ese caso hipotético que no se ha producido, si hubieran hecho estos movimientos, ¿el Consejo de Administración qué hubiera hecho? Paco, si tú tienes los 25 millones de euros que son necesarios para levantar el concurso, este Consejo de Administración te dura un segundo. Y a la inversa, porque como tú dices, vienes a Elche, convocas una rueda de prensa, aportas tus garantías y al día siguiente nosotros le convocamos una ampliación de capital para que aporte el dinero en el club y nosotros nos vamos. Yo le he dicho en muchas ruedas de prensa, e incluso os dije en una ocasión, vosotros sois fedatarios públicos y notarios de las manifestaciones que estoy diciendo. No vamos a dejar el club en manos del primero. Hace un año, el Consejo de Administración salió corriendo a golpe de escrache, casi prácticamente, de presión social, de fiarnos de lo que se nos decía por otros. Esto no lo vamos a volver a... ¿Te refieres cuando etapa de Anguís? Con la etapa de Anguís. Esto no lo vamos a volver a... Al menos mientras este Consejo de Administración esté al frente. Tendremos nuestros defectos, tendremos nuestros fallos como todos los humanos, pero estamos haciendo las cosas con toda la rectitud e intención que podemos y con toda la buena voluntad y con nuestros errores, como digo. Pero lo que sí que es cierto es que no vamos a dejarnos someter por la presión de algunos grupos. Por ejemplo, lo que ha pasado este verano, que algunos sectores, a mi modo de entender, que no representan ni el 1% ni del accionariado. ¿Te refieres a la Asociación Regeneración, sí, y Plataformas, sabemos? Efectivamente. Que, por cierto, la semana pasada emitieron un comunicado dudando incluso de la capacidad del administrador concursal por no tomar la medida de asumir el control, en este caso, limitando vuestras funciones. Claro. Bueno, pues me refería a estos grupos que, como digo, no representan ni siquiera el 1%. Me pareció una falta, una infidelidad absoluta para el club el pedir que no se abonaran a los aficionados al club. Esto me parece demencial. Y posteriormente, cuando los abonados empezaron a hacerlo, se retractaron como si fuera entonces algo propuesto por ellos. Es totalmente respetuoso todas las personas, pero hay actitudes en la vida que no pueden ser mantenidas. Es decir, ahora como ya resulta que la Fundación ha hecho ver y ha advertido las irregularidades, ahora ya como resulta que la subasta se ha suspendido, ahora hay que darle caña al administrador concursal. Pues el administrador concursal está trabajando de una forma estupenda y está trabajando según sus conocimientos, y apartarnos o no apartarnos del Consejo de Administración, de la gestión diaria, será una decisión del juez. Y hasta ahora, a nuestro modo de entender, no hay ningún motivo, absolutamente ningún motivo para apartarnos. Es decir, todos nuestros actos están supervisados por la Administración Concursal. No hemos hecho nada de espaldas a la Administración Concursal. Estamos cumpliendo todos nuestros compromisos económicos. Tenemos unas relaciones inmejorables con la Liga de Fútbol Profesional, con la Federación y con el Consejo Superior de Deporte. Estamos intentando sacar adelante el convenio de acreedores, que ya lo tenemos presentado y que tenemos muchas posibilidades de sacarlo adelante. Bueno, entonces, ¿qué motivos hay para que se solicite nuestra retirada? Es que no lo entiendo. Te lo digo yo. Es un problema de confianza. Sí. La gente que hay en el Consejo de Administración, tú has llegado el último. Sí. Y los patronos de la Fundación no tienen la confianza de un sector, no sé si más o menos importante, muy crítico, de la afición del Elche, porque entienden que son parte del Consejo que hizo que estemos viviendo esta situación de descenso administrativo, luego con la etapa de Anguís, que fue todavía pues, prácticamente peor. Entonces, es un problema de confianza. Hagáis lo que hagáis, vais a estar siempre en el ojo del huracán. Sí, pero fíjate, efectivamente tú me decías que yo... No he sido el último fue José Luis Maruenda, bueno, pero efectivamente hemos sido de los últimos. Pero cuando uno entra en una empresa, necesita mantener a las personas que han estado, aparte de las personas que han estado gestionando esa empresa, por lo menos para saber qué ha sucedido. Es decir, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Tal vez cuando... Aunque hayan sido partícipes del desastre. Pero justamente por eso, porque han sido partícipes y tendrán sus razones. Yo quiero oírlos. Para mí es muy productivo en los consejos de administración saber por qué se tomaron determinadas decisiones, cuáles fueron los motivos, qué pasó. Es decir, todo eso nos va ayudando y a mejorar. Uh-huh. Y una vez que tengamos aprobado el convenio de acreedores, una vez que el equipo esté en la viabilidad económica del club, esté ya garantizada, bueno, pues en ese momento seguramente será el momento de cambiar el Consejo de Administración y a lo mejor de irnos todos. Yo dije en una ocasión que estábamos en comisión de servicio y estábamos aquí para dotar de una viabilidad presente y futura al Elche Club de Fútbol. O bien porque daremos paso al inversor que venga al día siguiente, al segundo siguiente, si de verdad aportan los capitales necesarios y prometidos, o bien con una aprobación del convenio de acreedores que nos dotará de una viabilidad económica para toda la vida. El que haya, Diego, voces críticas o sectores críticos es normal, pero que la primera autoridad de la ciudad, en este caso el alcalde Carlos González, desde el principio se haya mostrado en contra de, no de vuestra gestión, ojo, sino de que haya aparecido un grupo, en teoría, bajo su punto de vista, fiable, y no deis el paso de dejarles. Te voy a poner la entrevista que le hizo el jueves pasado nuestra compañera Rosmari Alonso en Teleelch, para escuchar lo que dijo el alcalde. Ya lo he manifestado en distintas ocasiones. A nosotros nos hubiera gustado, al gobierno municipal, a mí como alcalde, nos hubiera gustado que el Consejo de Administración hubiera colaborado y hubiera favorecido la llegada del inversor de una forma normalizada, sin obstáculos y sin zancadillas, pero no ha podido ser así y nos hemos encontrado desde el primer momento con un Consejo de Administración hostil, con un Consejo de Administración que ha hecho todo lo que ha podido, que está haciendo todo lo que puede para impedir que la oferta que ganó el concurso convocado por el Instituto Valenciano de Finanzas pueda tomar el control del club. Y tomar el control del club, quiero recordarlo a nuestros espectadores, significa poder invertir en el club, poder pagar, poder hacer frente al concurso de acreedores, poder invertir en la plantilla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Consejo de Administración lo que está haciendo es tener una oposición, una posición hostil que dificulta y que impide que eso ocurra. Creo que esto no es positivo para el interés general del Elche Club de Fútbol. Creo que esto, lo diré claramente, es una maniobra que dificulta y que compromete el futuro del Elche Club de Fútbol. Por lo tanto, no lo podemos ver con buenos ojos. Una opinión contundente, habla de un consejo hostil, de zancadillas, de que el futuro parece solo viable si viene este grupo inversor. ¿Qué te parece la opinión del alcalde? Paco, yo creo que esto es un ejemplo de lo que me refería anteriormente. Es curioso que no se critique las irregularidades que se estaban cometiendo en la subasta y se critique, sin embargo, a nosotros que las hemos hecho evidentes y las hemos advertido. No somos hostiles, nosotros no hemos ido a presionar al notario, no tenemos tanta fuerza mediática para ponernos allí con un cartel, suspenda usted, no somos hostiles, hemos puesto sobre la mesa las deficiencias e irregularidades que se estaban cometiendo. El Consejo de Administración coincide con el señor alcalde en que el dinero de todos los valencianos tiene que recuperarse. Yo personalmente, desde que fui nombrado presidente, he intentado ponerme en contacto con el director del Instituto Valenciano de Finanzas en multitud de ocasiones. Y tengo una solución para que el Instituto Valenciano de Finanzas recupere hasta el último euro. Y le digo más. Y esto es algo que hemos hablado en repetidas ocasiones en el Consejo de Administración. Si definitivamente se abrogara el convenio de acreedores con capitalización de créditos y la fundación pasara a tener un 10, un 12, un 15% del capital social del Elche, aún así y en esos momentos, el Elche hará todo posible por reintegrar los 14 millones al Instituto Valenciano de Finanzas, porque efectivamente es un dinero de todos los valencianos que en su día ni ese director ni nosotros estábamos, pero se ingresó en el Elche. Y por lo tanto, el Elche, que es un club señor, lo devolverá. Seguramente necesitaremos, como hay propuestas por ahí, de ascender a Primera División, pero pondremos un calendario y lo haremos. Tenga el Instituto Valenciano de Finanzas, tenga la Fundación, el porcentaje de acciones que tenga, para nosotros eso nos da igual, porque es una deuda de Elche, es una deuda de la Fundación, que lo devolveremos como podamos, pero con las garantías y pignoraciones que hagan falta. En cuanto a la recuperación de la Unión Europea, que no se preocupe el señor alcalde, que no se lo preocupe, ni se preocupe nadie de la afición. Esto es una deuda que, como tú sabes y todos los espectadores saben, la tiene el Hércules, la tiene el Valencia y la tenemos nosotros. La vamos a recurrir los tres equipos. El día que sea firme será una deuda que sea calificada por el juez y se calificará como ordinaria, como subordinada, como masa, Dios sabe cómo, como sea. Y ese día, cuando haya que pagarla, cuando sea, mañana o dentro de 10 años, convocaremos una ampliación de capital. Y si ninguno de los accionistas actuales de Elche quiere aportar su cuota parte, el Consejo de Administración aportará los 4.100.000. Que no quepa ninguna duda, ese tema está absolutamente solucionado y solventado. No hay ningún problema con el tema de la ayuda. Ninguno, ninguno. Con lo cual, bueno, que el señor alcalde diga que estamos oponiéndonos. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, que no nos oponemos a que entre ningún inversor. Lo que queremos garantizar es que es solvente, que tenemos experiencias muy desastrosas en este club y muy recientes. Y por lo tanto, vuelvo a incidir. Dos cosas. Vuelvo a brindar nuestra absoluta colaboración con Skyline para que venga, nos aporte los depósitos bancarios o todas aquellas datos de solvencias que, como decía antes, le hicieron merecedor de ser preadjudicatario. Y en segundo lugar, vuelvo a tender mi mano al director del Instituto Valenciano de Finanzas para sentarnos y poder solucionar el problema del IVF. Desde el Elche o incluso desde la empresa de la que soy administrador, el IQ Football Management, podemos darle una solución definitiva para que el Instituto Valenciano de Finanzas recupere esos 14 millones que efectivamente son de todos los valencianos y el Elche quiere cumplir con sus deudas. ¿El escenario actual a partir de hoy, 3 de octubre, cuál sería? Porque con esa paralización de la subasta, hasta que un juez no decida, y esto no sé el tiempo que puede pasar, ¿de qué tiempo podríamos estar hablando? Es que los plazos judiciales, Paco, sabes que pueden ser 6 meses, pueden ser 1 año, pueden ser 3 días. Mañana imaginemos que no, que inadmiten la demanda, o Dios sabe, ¿no? Pues tendrían que volver. Pero en todo caso es que no solamente se tendría que subsanar o eliminar la barrera que ha provocado la suspensión por parte del notario, es que el IVF y el notario tendrían que subsanar otras deficiencias que hay. Pero que todo eso, de un plumazo, se puede resolver. Si hay colaboración, si hay diálogo. Efectivamente. ¿Qué es lo que no ha habido hasta ahora? ¿Qué es lo que no ha habido? Pero ellos se quejan de vosotros bueno, de ellos. Bueno, tú eres testigo y yo creo que todos sois testigos. Es decir, nosotros a esta carta hemos contestado. Les hemos dicho que vengan cuando quieran, que vengan y nos aporten esos datos de solvencia. He llamado al Instituto Valenciano de Finanzas muchas veces, he ofrecido colaboración. Es decir, más que puedo hacer, si resulta que el administrador único de Skyline viene a Elche, viene al estadio y no viene ni siquiera a saludarnos, aquí podemos decir cada uno lo que sea, pero la realidad es la realidad. Muchos o algunos os han asociado al otro grupo no elegido por BDO, que es Coinsa. Sí. ¿El Consejo está aliado con este grupo? No, todo lo contrario. A ver, nosotros lo que nos supone, lo que es muy curioso, es que BDO, que es la empresa que estaba gestionando, estaba estudiando la solvencia de ambas, nos remita, nos mande a una empresa y a la otra, ¿no? Es decir, Coinsa nos llama y porque Álvaro Marco, responsable de BDO, le da nuestro teléfono para que hable con nosotros y de primera mano conozca los números, la solvencia, nuestra situación, concursal y demás. En cambio, a Skyline no solamente no se lo da, sino que le prohíbe hablar con nosotros. ¿Hay alguna explicación por eso? Bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Porque uno, esto hace pensar. Dice, no, tú no hables, que ya me encargo yo de solucionarte tu problema. Es que no lo entendemos. Y no lo entendemos ni antes ni ahora. ¿Qué supone o qué supondría si sale adelante el convenio de acreedores que habéis propuesto? A grandes rasgos, sí. Sería una quita del 65% a pagar en 10 años con 2 de carencia. Eso es. O la opción B, canjear deuda por acciones. Eso es. Si eso saliese adelante, ¿supondría que los principales accionistas serían los dueños del Elche? Que los principales accionistas, no, que los principales acreedores. Que los principales acreedores. Claro, sí, pero bueno. Claro. ¿Se harían con el control? Claro, es decir, los principales o los más numerosos. Es decir, no sabemos quiénes optarán. Es decir, de alguna forma, nosotros les estamos diciendo a todos los acreedores no cobrar vuestros créditos, dar un paso más, dar una viabilidad al club, quedaros con acciones y, bueno, y el día de mañana ya se verá, es decir, cómo podéis recuperar vuestras inversiones, vuestras pérdidas o vuestras aportaciones al club. ¿Quiénes serán? Pues efectivamente serán los máximos acreedores, pero de eso ni yo ni nadie del Consejo tiene culpa, es decir, los que sean, porque no sabemos si van a ser A, B o C. Pero bueno, ahí están los que... Puede elegir los que, libremente los claro, que quieran claro, cambiar deuda o claro, los que efectivamente, quieran. Es decir, lo que está previsto en el convenio es que al menos 10.600.000 euros para que el plan de viabilidad sea factible, al menos 10.600.000 euros tienen que ser convertidos en acciones. ¿De quién? De los que decidan. Y como mínimo, si ojalá hubieran 20 millones que decidieran convertirse en acciones, con lo cual la rebaja de la deuda concursal sería mayor y por lo tanto el Elche tendría que soportar en los próximos años menos importe. Para dar el visto bueno a ese convenio, el IVF, que sigue siendo el máximo accionista de la entidad, tiene que dar el visto no, bueno. No, vamos a ver, el IVF no es el máximo bueno, accionista de la entidad. Es la fundación que tiene vale. Entonces, la prenda. La situación sería la siguiente, es decir, un día se convocaría la junta de acreedores y aprobaría o no el convenio de acreedores. Recordemos que hace falta un 65% para que el convenio salga adelante. ¿Vale? Bien aceptando la quita y la espera del 65 y 10 años, o bien aceptando la capitalización y conversión. Una vez hecho esto, al día siguiente, a los dos días o a los 15 días, se convocará Junta General de Accionistas, no ya de acreedores, para someter a la Junta de Accionistas la ampliación de capital por compensación de créditos que se ha aprobado en la Junta de Acreedores. Y ahí tenemos dos opciones. Es decir, ¿cuál va a ser la postura de la Fundación? Porque ahí la Fundación tiene que votar. Es decir, la Fundación, al igual que el resto de accionistas, tendrá que asumir, votar, ratificar la junta de Acreedores, el convenio de acreedores. Yo lo tengo muy claro. Es decir, si la Fundación, siendo yo presidente, votara en contra, llevaría al Elche a liquidación. Porque si no sale el convenio de acreedores, adelante. Es decir, aquí hay dos opciones. O aprobar el convenio de acreedores y, por lo tanto, viabilidad, o no votar el convenio de acreedores y, por lo tanto, llevar al Elche a liquidación. Con lo cual, que el IVF manifieste lo que quiera, pero aquí no nos queda otro remedio que votar a favor de la aprobación del convenio de acreedores que se habrá aprobado en una junta de acreedores. Porque es que si no, la otra opción sería llevar al Elche a liquidación. ¿De qué fecha estaríamos hablando? Pues yo espero que finales de noviembre, principios de diciembre. Pues ahí está esa entrevista que manteníamos con el presidente del Elche Club de Fútbol, Diego García. Nos hemos comido el tiempo, incluso nos hemos pasado de tiempo. Recuerda, a las 3 llega Paco García Caridad con toda la información deportiva nacional en Intermedio. Un saludo y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.